escribirte después de tanto llorar. Mis lágrimas son hoy estos versos que tu ausencia nunca podrá borrar. Me voy como vine a tu vida, sin hacer ruido me despido, me voy. Pero me cuesta tanto olvidarte, mi amor. Me cuesta tanto decirte adiós. Hoy he vuelto a entender que jamás volverán aquellos paseos de vuelta al hotel en que tú me empujabas para no perder ni un solo instante en hacer el amor. Dejaré de verte crecer, me marcho a vivir donde habita el olvido. Intentaré buscar otro camino, otro amor. Cada vez que intento perder el miedo a caer, me tropiezo. El suelo de mi vida se viste, se abriga con hojas de un adiós. Mi destino es amar y despedirme, pedir permiso para vivir. Te dejaste olvidados en cada rincón de mi alma, trocitos de tu corazón. Te olvidado en mi alma, dolor. Dormí abrazado a una flor. Dejaré de verte crecer, me marcho a vivir donde habita el olvido. Antes de dormir y pegada a mi pecho me pidas que te abrace y no te deje ir. Dejaré de verte crecer.